Hola, buenas tardes. Cuando son las 17 horas, comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros desde ahora mismo hasta las 19 horas. Os va a acompañar en esta tarde de jueves, hoy día 7 de diciembre del 2017. Siempre que queráis estar, por supuesto, ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Bueno, en una tarde que se ha puesto a llover, al fin llueve, según algunos y algunos. Y bueno, nieve, hay ya mucha nieve por algunos lares. Estamos aquí para acompañaros, quien nos habla, Pilar, y alguien que vendrá un poco más tarde, ya os lo diremos en su momento. Y alguien que va y viene también, pero que no sale en el micrófono. Y estamos aquí para acompañaros en esta tarde, aquí desde los estudios de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, ya ha llegado la valoración del FIS 2017. Y ya pensando en el FIS 2018. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y como os decíamos, ha llegado ya esa valoración del Festival Internacional de Cine Decisión, la 55ª edición, pues ha superado todas las expectativas. Y sobre todo hay que tener siempre muy en cuenta que Alejandro Díaz Castaño, director de dicho festival, y su equipo llegaron para organizar este evento en abril. O sea que han tenido unos meses nada más para organizar este evento, desde abril a noviembre. Pues reiteramos, ha superado todas las expectativas. Thank you. Y bueno, el director de dicho festival daba las gracias, por supuesto, a todo el mundo, a todos los que han participado de una y otra forma en este festival y los que han venido de fuera, invitados y demás, medios de comunicación que han sido muchos. Y daban esa valoración, ese balance que ellos han llamado, bueno, pues el concejal y Alejandro. El concejal Jesús. Y más de 80 encuentros con los cineastas en la presentación de sus películas y también, bueno, al final, a veces en esos coloquios, ¿no? Desde el festival lo encuentran muy interesante eso y este es cierto que este año ha habido más encuentros que nunca. Y desde los directores, bueno, pues también porque algunos de ellos decían que les interesaba mucho, bueno, pues después de ver sus películas, ese contacto con el público, que les contaran, bueno, pues conversaran qué les había parecido la película. Por supuesto, esa afluencia de público en los cines Yelmo también, bueno, que era donde más, bueno, expectativa había o, bueno, más miedo, llamémoslo como queramos, por aquello de que estaba lejos y demás, bueno, con esos autobuses lanzadera y pues nada, los cines llenos totalmente, y eso que había dedicadas al festival 4 salas, pero estaban llenas constantemente. Y por supuesto el Jovellanos y el antiguo instituto y el laboral también. En la laboral queremos decir centro de cultura. Pues ya hablamos aquí durante el festival que este año había sido positivo. Nosotros lo decíamos también en este programa, en el programa Relieves, y por supuesto en el especial FIS 2017 que realizamos cada día, que durante la celebración del festival. Tanto, bueno, la sección oficial estuvo muy interesante. Se ha visto cine, películas que, bueno, que a veces han ido más allá de lo que más allá decíamos, porque bueno, ha habido películas que a veces no eran fáciles de entender, pero gracias a ese coloquio que había con los esas conversaciones con los directores y demás, bueno, pues quedaba más aclarado para el público en general. De todas formas, sí, lo vemos positivo, por supuesto, pero de todas formas, el sentir de algunas personas, que ya lo hemos dicho también, de los que vienen a cubrir el festival, a trabajar en el festival, bueno, pues les sigue siendo un poco lejanos, ¿no?, los cines y demás, pero bueno, al final se multiplica. Parece que esos días, y bueno, consiguen llegar a un cine y a otro, a un lugar y a otro. Y como decimos siempre, que es lo importante, cada año lo decimos, que se ha celebrado la 55ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón. Y bueno, el director del festival también decía que seguirá, por supuesto, esas proyecciones que hay durante el invierno en el Centro Municipal de Gijón Sur. Y que habrá proyecciones también en el edificio de la antigua Escuela de Comercio. O sea que sigue habiendo esas proyecciones, esas películas, y bueno, pues nos parece fantástico que haya dos opciones, dos lugares donde se pueden ver esas proyecciones del festival, que organiza el festival, por supuesto. Bueno, esperemos que en algún momento se rescate, bueno, los cines centro, o ya no habrá ninguna posibilidad, no sabemos, pero bueno. Y el Teatro Arango, que está ahí de verdad cerrado, es que, en fin, es un poco triste que el, un poco mucho que el Teatro Arango siga ahí cerrado y sin posibilidad de nada. Pues nada, esperando la, si lo decimos, esperando la, bueno, pues nada, el FIS 2018. Esperando la 56ª edición. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Au lieu de t'en aller traîner, laisse-les filles. Oui, laisse-les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles. J'ai beau penser à ces conseils, à la fenêtre je m'émerveille et je regarde passer cette demoiselle pendant que ma mère crie plus belle. Laisse-les filles. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles. Avec Claude hier au soir, devant le jukebox près du bar, on dansait, y avait de la gaieté, lorsque ma mère s'est ranimée. Laisse les filles. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles. Allez, va! Mon papa qui me dit toujours vas-y mon gars, puisque les filles c'est fait pour ça. Laisse les filles t'adorer. Oui, laisse les filles te câliner, te caresser, te cajoler, crois-moi. Laisse-toi aimer des filles. Laisse-toi aimer des filles. Laisse-toi aimer des filles. Pues ayer fallecía Johnny Hallyday. Bueno, un icono de los años 60 y 70 en la música, bueno, la música francesa. Debuta con la canción que acabamos de escuchar en 1959, Él nace en 1943 y debuta con esta canción, decía, en la radio y en televisión. En marzo de 1960 realiza su debut discográfico con un sencillo. Y vamos a escuchar a continuación. No, no era este, pero lo escucharemos en breve. Vamos a escuchar a Johnny Hallyday. Es una grabación en directo que se hizo su día. Johnny Hallyday fue, lo que os decíamos, muy importante en aquellos años, pero durante cuatro décadas en la muy importante en la música francesa, por supuesto. El cantante, compositor, actor, el género de música rock, rock and roll, chanson, blues rock, y tocaba la guitarra y country rock. Thank you. A los 16 años compró su primera guitarra. En 1965 se casa con Sylvie Vartan, que tienen un hijo, David Holiday. Hicieron también, bueno, pues cantaron juntos, pareja musical. Sylvie Vartan era una cantante también muy los dos eran muy populares en esa época, en su país y fuera de su país, por supuesto. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Era una jovencísima Sylvie Vartan, de aquellos años 60, y escuchamos otra de sus canciones. Très heureuse que vous m'ayez élu chouchou de la semaine et copine du twist. Alors avec mon dernier super 45 tours, j'aimerais vous apprendre la toute dernière danse qui fait fureur aux États-Unis. En figurez-vous, ça s'appelle le locomotion. Alors vous allez tous taper dans les mains avec moi, comme ça. Yeah, yeah. fera danser, oui. Venez danser, tous de la Comanche. Inviter des copains qui savent bien danser, oui. Venez danser, tous de la Comanche. Vous allez droit devant et puis vous reculez. Vous twistez en marchant, ce n'est pas compliqué. Alors venez danser, tous de la Comanche, oui. Il me crie sans fin, pourquoi m'as-tu quitté? Il se plaint sur un air de regret. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qui ruisselle, frappant doucement sur mes carreaux, comme des milliers de larmes qui me rappellent que je suis seul en l'attendant. Seul garçon que j'aime n'a pas su comprendre que lui seul comptait pour moi. Près de ma fenêtre, je reste à l'attendre. En guettant le bruit de ses pas. Pluie, on dit lui de revenir un jour. Et qu'entre nous renaisse un grand amour. Le passé ne sera plus qu'un triste souvenir. J'écoute en soupirant la pluie qui ruisselle, frappant doucement sur mes carreaux. Comme des milliers de larmes qui me rappellent que j'étais seule en l'attendant. Aujourd'hui tu pleures car tu l'as vu. Embrasser la meilleure Bueno, estos formaron, bueno, ellos formaron una pareja, Johnny Hallyday y Silver Fagatán, en los años 60, 70 hasta los 80 y 5 que se divorciaron. Una pareja tanto en su vida privada como en la canción también, llegando a cantar juntos, a dar conciertos y demás. Es inevitable, cuando se habla de Johnny Hallyday, de aquel tiempo y tal, no hablar de Sylvie Vartan y viceversa, pero de todas formas, decíamos que hace unos meses escuchábamos también aquí en Radio Crash, en el programa Relieves, a Silvilla y a Johnny Hallyday. Los escuchábamos a los dos. Vamos a escucharlos ahora también. Yeah! Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y escuchando a Sylvie Vartan y Johnny Hallyday. Giovanissime, due idoli che però la generazione che non ha più 20 anni trova non del tutto. Mai resist, ma mai re, ma mai, mai. Bueno, pero no, estamos escuchando aquí los preliminares. Piano, piano, mai resistibile. Bueno, estos los ensayos que hacían, en fin, que como nos encanta aquí lo vivo y en directo, pues esto es lo que hay. Pero bueno, no, vamos a escucharlos ahora. Si nos saltamos la presentación y todo esto y todo lo demás. Quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour elle. Oh, le sais-tu, la lumière, ce n'est pas éternelle. De ne voir en elle que l'espoir au jour des regrets. Oh, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Et ben, c'est ça les tendres années. Si mon cœur ne peut être pour toi le premier, oh, j'attendrai afin d'être dans ta vie la dernière. Où je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Merci pour l'émotion et l'amour depuis si longtemps. Et happy birthday, Johnny. Merci, Sylvie. Les répétitions, c'est sérieux. Ça n'empêche pas la bonne humeur. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, acompañándote en esta tarde de jueves y recordando a Johnny Hallyday y Sylvie Vartan. Seguimos aquí en Radio Crash. En Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Dimmi perché non mi accontenti mai. Passano gli anni e siamo sempre insieme. Me ne vado e poi ritorno qui da te. Per colpa tua non sono più la stessa. Oh, è colpa tua. Se adesso son così, senza te ti sembra di morire. Ma se tu lo vuoi, io ti dico sì. Se tu non sei proprio l'amore, riassumi. Tu ti allontani, poi mi resti accanto un po'. Se tu non sei proprio l'amore, riassumi. Prima mi baci, poi d'un tratto dici no. Il mio problema è dirti che ti amo. Oh, il mio problema è quanto durerà. Con l'età tu cambi le parole. Ma il mio cuore no, quello non cambierà. Il mio problema è che ti voglio bene. Oh, il mio problema è che non basterà. Per legarmi non servono catene. Ma l'amore mio poi ti legherà. Se tu non sei proprio l'amore, gli assommi. Tu ti allontani, poi mi resti accanto un po'. Prima mi baci, poi d'un tratto dici no. Se tu non sei proprio l'amore, riassommi. Tu ti allontani, poi mi resti accanto un po'. Se tu non sei proprio l'amore, riassommi. Prima mi baci, poi d'un tratto dici no. Se tu non sei proprio l'amore, Johnny Hallyday, bueno, tuvo cuatro hijos, dos de ellas vietnamitas adoptadas y otro hijo más. Aparte del de el David Holiday. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, y continuamos escuchando a Johnny Silvi. Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. On récolte la vie que l'on sème. Et quand vient l'amour, on est un peu surpris. À cause de toi, je ne suis plus la même. Oh, moi par ta faute, j'ai changé aussi. Je ne sais pas où ça nous comme ça peut. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que ça peut être mieux. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Ces mots-là restent toujours les mêmes. C'est nous qui changeons le jour où on les dit. J'ai un problème, j'ai bien peur que je t'aime. J'ai un problème, j'en ai bien peur aussi. En perdant, on y gagne quand même. Et puis après tout, on n'a pas choisi. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te le rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de la vie ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. Si tu n'es pas. Bueno, todos lamentan su muerte y es considerado el padre del rock and roll francés. Johnny Holiday, bueno, gran admirador de Elvis Presley, que fue quien le inspiró. Viendo una de sus películas, bueno, pues de ahí nació todo. Se compró una guitarra con 16 años y se dedicó a la música. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Bueno, sirvan estos aplausos. Aquí hemos querido recordarlo hoy, si es verdad que ya hace unos cuantos, de vez en cuando no dedicamos a la música francesa, pues escuchamos a Johnny Hallyday y Sylvie Vartan, entre otros. Pues nada, su fallecimiento a los 74 años, falleció ayer, 1943-2017. O otro músico que se fue y deja su legado, su música, sus canciones y demás. Bueno, fue actor también, hizo películas, realizó películas y en fin. Seguiremos escuchándolo en otra ocasión. En otras ocasiones, queremos decir, por supuesto. Aunque lo estemos escuchando de fondo. Dans des scènes violentes, sous des lumières bizarres. À force de forcer ma force à cet effort pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps. À force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro portant les projecteurs comme une croix dans le dos. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. force de courir la terre comme un éclair, brisant les murs du son en bouquet de laser. À force de jeter mes trésors au brasier, brûlant tout en un coup pour vous faire crier. À force de changer la couleur de ma peau, ma voix portant les cris qui viennent du ghetto. À force d'être indien, Hells Angels ou bohème, l'amour dans une main et dans l'autre la haine. Moi j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. Johnny Holiday. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, aquí acompañándote en esta tarde de jueves. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely strolling through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms a soul when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan to an isle of joy. Together, dear, in Giles. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And South Pacific is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's bustles cannot destroy the dream of a girl and boy. We'll turn Manhattan into an island joy.

pa pa da pa wee dee dee doo doo doo. Pa da da ba ba ba bo ba ba ba da da do da do ba da bo do ba o pa bo. Pat pa we ba da ba ro ba ba ro da pi ba ba ba da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Lullaby of Birdland, whisper low, one more kiss and then we'll go flying off to Birdland, high in the sky up above. Just because we're in love, lullaby a birdland, whisper low, one more kiss and then we'll go flying off to birdland, high in the sky up above. Just because we're in love, lullaby, lullaby. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. The home of sweet romance, Savoy, it wins you at a glance. Savoy gives happy feet a chance to dance. Your form just like a clinging vine, your lips so warm and sweet as wine, your cheek so soft and close to mine, divine. How my heart is singing while the band is swinging, never tired of romping and stomping with you at the Savoy. What joy, a perfect holiday, Savoy, where we can glide and sway. Savoy, there let me stomp away with you. Baba do pip pip pip dee dee dee dee dee dee da bo dee dee da dee dee do bo be be do do be dee dee dee ba bo be do dee bo be dee da bo be dee dee bo be dee da be be dee da bo bo be do be dee dee be be be dee da bo fly da bo be be be dee dee da da da da da. Thank you. boy. The home of sweet romance. When you had a glance. Swing it up. Happy feet a chance to dance at the Savoy. Another chick will. Like a clinging vine. Yeah, you remember Lulu. So warm and sweet as wine. What about Buchanan? Well, it's close to mine and mine. Take the break. How my heart is singing while the band is swinging. Yeah. Never tired of romping and stomping with you at the Savoy. Savoy. Where we cut up. When you see your photo Rico at the hollow, the baba do da da da. Oh yes, balade. When you dance fast, but I fast in it, bad is that it. Yeah, one more. One more, daddy. When we was in Atlantic City. No, we won't talk about that. No. Yeah, we're talking about Savoy. Seguimos en Radio Crash, en el 105. You must take the A train to go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the A train, find you've missed the quickest way to Harlem. Hurry, get on, now it's coming. Listen to those rails a-humming. Come on, let's take the A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem. Train.